abiertos, buscamos un mundo mejor. Un jardín en el desierto, la caricia dulce de Dios. Es el amor quien nos llama desde todo tiempo y lugar. En el amor somos familia, somos nueva humanidad. Es el amor.